Adieu, paure carnavas. Adieu. Adieu, paure. Adieu, paure. Adieu, paure carnavas. Tu t'en vas et elle m'entuerni. Adieu, paure carnavas. Adieu, ta bella giunesso, vai ti sies prun diverti. Asacava te ricesso, alo debes ten repenti. Se sverai cas fari palio, cas dansad in de palai, vai restonus la palio e plen de fe cum unai. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien si que ti yu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien si que ti yu. Si que ti yu. Si que ti yu. Si que ti yu. Si que ti yu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien si que ti yu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta bien compari. Adieu, paure, adieu, paure, adieu, paure, carnavas. Tu t'en vas e el m'entuerni, adieu, paure, carnavas. Adieu, tu che ti chalavo, che ti sies vista dura. Adieu, l'esso che scampavo, aro la roda vira. Ti fo cambia de regime, e si vues palu subir, per ti punir de tei crimes, maries anam ti chabir. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Adieu, paure, adieu, paure, adieu, paure, carnavas. Tu t'en vas e el m'entuerni, adieu, paure, carnavas. Adieu, viei, paire dei visi, lucare nes arrivat. Es lu giun de la giustici, adieu, tu che vas crevar. Tu lu poble ti saludo, eu s'entuerne tu t'en vas. Ta darnierur es vengudo, adieu, paure carnavas. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben compari jam. Chiri chiri chiri chiri chiri chiri, escuta ben si che ti diu.